día lunes y martes va a haber un paro de 48 horas y el día viernes también se suma el paro el día 15. Nosotros dos serían 72 horas de paro para la semana que viene. En ese marco, el día lunes va a haber una marcha en la ciudad de Córdoba en defensa de la educación pública y contra las reformas que intentan imponer desde el gobierno y el CIN. Para eso, desde ADU, tenemos un colectivo donde van a viajar docentes y estudiantes. Y el día martes se va a realizar un foro en la ciudad de Córdoba, en el marco también de que junta la Conferencia Regional de Educación Superior, que es la CRES, donde va a haber representantes de todo, de universidades de toda Latinoamérica. Y el día viernes, el paro va a ser un paro activo, con tomas de edificios, y ahí realizaremos una asamblea, donde, bueno, vamos a definir los pasos a seguir para la semana posterior a las 72 horas de paro, ver cuáles son las medidas que vamos a llevar, o el mandato que vamos a llevar a un plenario de secretaria, el secretario general, que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires. También a nivel nacional se va a participar el día 13 de las concentraciones en relación al voto que, o la discusión que se va a dar en el Congreso, por la legalización del aborto, interrupción voluntaria del embarazo. Esas serían más o menos las medidas en lo inmediato. Lo que sí vamos a discutir en la semana posterior a la huelga es la afectación de las mesas de exámenes y el normal inicio del segundo cuatrimestre, si es que el gobierno nacional no realiza ninguna oferta. Bien. Eso sería lo que viene a continuación. Eso es lo que viene a continuación. Perfecto. Bueno, muy bien. Perfecto, entonces. Bueno, gracias. Dale. Chao. Hasta luego.